Entramos en el tiempo de carnaval, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles de los actos que se van a desarrollar precisamente durante este fin de fiesta. Este fin de semana se acumulan un buen número de iniciativas para pues, disfrutar de lo que va a ser ya la despedida del carnaval de Ubrique y especialmente del carnaval de la calle, que es lo que se festeja desde que quedaba inaugurada la fiesta por parte de Salvador Suárez el pasado sábado. Nosotros, como decíamos hoy, nos vamos a centrar en las actividades del fin de semana y lo vamos a hacer informándoles de nueva edición del premio carnavalesco que convoca y que organiza en este caso la Peña Sevillista de Ubrique, una entidad deportiva, pero también en este caso carnavalesca, porque lleva un total de casi 22 años organizando el premio carnavalesco y otros tantos años, unos pocos menos, organizando el pregón carnavalesco. Nosotros, bueno, pues hoy nos vamos a centrar precisamente en las iniciativas relacionadas con el carnaval que organiza la Peña Sevillista y lo vamos a hacer de la mano de su presidente, de Manolo Sigler, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manolo Sigler, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de más de 20 años organizando esta gala de carnaval, en la que además también, bueno, pues existe la posibilidad de ganar ese premio carnavalesco con esa especie de competición, ¿no?, que se organiza entre las agrupaciones. Y bueno, pues dos décadas participando y contribuyendo con lo que es el carnaval en nuestra localidad por parte de la Peña Sevillista. Efectivamente, bueno, ya el premio carnavalesco, este año cumplimos la 22 edición, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, lo que se premia, bueno, ya lo sabrá todo el mundo, se premia al mejor popurrí. Y entonces lo que se puntúa por parte del jurado, pues el tipo, la letra, la música y la interpretación. Son los cuatro conceptos básicos que desde hace ya algún tiempo se determinó, ¿no?, por parte de la Junta Directiva en reunión con las propias agrupaciones que se tenía que estudiar, que barajar a la hora de conceder, ¿no?, ese premio. Y todo ello lo hace también un jurado formado por carnavaleros importantes y reconocidos, ¿no?, en la localidad. Sí, sí, siempre intentamos que el jurado lo compongan personas de, digamos, que sean expertos en la materia, que conozcan el carnaval, que sean carnavaleros también. Y vamos, yo creo que este año también lo hemos conseguido con la composición del jurado. Jurado que normalmente, no recuerdo yo de un año para otro, si esto lo mantenemos en reserva, no nos se dará a conocer obviamente quiénes son los miembros del jurado. Bueno, no, yo no creo que haya problema en decir quién compone el jurado. Si quieres, vamos, te digo los nombres. Pues entonces vamos con ello. Un momentito, que lo tenga anotado por aquí. Pues Pedro Pablo Gómez Hinojo, que él ya participó en la edición del pasado año. Fernando Domínguez, conocido por Pepete. Francisco Márquez Villalba. Angélica Panfavero. Y María Victoria Benítez Soto. Estos son los cinco miembros que componen el jurado en esta edición. Pues son personalidades vinculadas a lo que es el mundo del carnaval, algunos de ellos también vinculadas, obviamente, ¿no?, a la Peña Sevillista, y que serán los encargados la noche del viernes de puntuar a las agrupaciones que van a pasar por el escenario que se va a situar en el interior de la Peña Sevillista. Cuéntanos, si te parece, Manolo, todo lo que habéis preparado en cuanto a infraestructura organizativa para acoger el premio carnavalesco. Bueno, pues ya como bien dice, los actos comenzarán el viernes día 3 de marzo. A partir de las 9, pues comenzaremos con el pregón, que este año se cumple la 17 edición del pregón, y va a estar a cargo de Manuel Pérez Hinojo. También es sevillista y también carnavalero. A continuación del pregón, pues comenzarán las actuaciones de las agrupaciones. Empezaremos por la chirigota Los Hombres de Paco, a continuación la comparsa La Santa, seguidamente la chirigota A Sol y Sombra, a continuación la chirigota del Celu, seguidamente la chirigota Toda la Culpa es de Antoñín, seguidamente la chirigota Los Clint Eastwood de Lian City, la comparsa Serendipia, y cerrará el acto de las actuaciones la chirigota El Rebaño. no sé si sabéis, bueno, yo creo que sí lo sabéis y lo sabe todo el mundo, que nosotros nos coordinamos con las actuaciones que hacen las agrupaciones en el Colegio Fernando Gavilán. Sí. Entonces, cuando empiezan las actuaciones en el Fernando Gavilán, una vez que termina la agrupación, pues se desplaza a la peña y actúa aquí con nosotros. Y así van rotando, o sea, conforme van terminando el Fernando Gavilán, se vienen para la peña. Entonces, claro, muchas veces los horarios no se cumplen porque a lo mejor allí en el colegio se retrasan un poco, tardan un poco más en llegar, ¿verdad? Normalmente sí se suele cumplir, pero hay veces que hay algún pequeño retraso, pero bueno, que la gente lo aguanta. Se realiza también de manera simultánea, igual que la experiencia que hemos tenido este año por primera vez con la presentación de las agrupaciones desde el Fato y los Remedios, pues todo se lleva ya años haciendo, ¿no? En realidad, con los dos escenarios del Fernando Gavilán y de la Peña Sevillista, de ahí el que bueno, pues se experimentara también con la presentación este año, porque esa fórmula no era nueva en realidad, ¿no? Ya se venía años practicando pues en la jornada del viernes del último fin de semana de carnaval con la Peña Sevillista. Exactamente, sí, eso ya se viene haciendo ya en varios años y este año incluso vamos a tener un representante del colegio, un representante de la peña, para que telefónicamente hacer mejor la coordinación. Para que los tiempos de espera no se dilaten en exceso, ¿no? Exactamente. Si, por ejemplo, si una agrupación se va a retrasar un poco ahí en el colegio, pues nos lo comunica y nosotros ya sabemos de qué manera actuar para que no haya parones ni nada de eso. Es una manera también de tener controlado, bueno, pues lo que es la actuación y la participación de todas las agrupaciones, sobre todo porque es que este año son bastantes, ¿no? En concreto, se va a contar en el premio carnavalesco con 8 de las 10 agrupaciones que tenemos en el carnaval oficial de nuestra localidad. Son un buen número de agrupaciones las que van a pasar. Sí, sí, ya la que he relatado antes son 8 en total las que actúan en la peña, sí. Por cierto, hablando de agrupaciones, si le parece, vamos a dar vía libre a nuestros oyentes para que elijan un popurrí. Esto lo hacemos todos los años cuando hablamos con el representante de la Peña Sevillista para informar del premio carnavalesco y demás. Pues abrimos los teléfonos, abrimos nuestros medios de comunicación, la línea WhatsApp, lo que prefieran, para que la primera petición que nos llegue va a ser la que vamos a poner de popurrí de agrupación de este año. Y para despedir, bueno, pues lo vamos a colocar para que, si no de modo premonitorio, pero sí al menos para que por votación popular encontremos, en este caso, uno de los popurrí para seleccionar, ¿no? E ilustrar lo que va a ser el premio carnavalesco al mejor popurrí que tendrá lugar este viernes en la Peña Sevillista. Dicho esto, te pregunto por el pregón, porque Manuel Pérez Hinojo va a ser el encargado de pregonar precisamente lo que es el pregón de la Peña Sevillista. Háblanos de él y por qué se eligió. Lo cierto es que, bueno, el año pasado además este espacio se quedó vacío, ¿no? No hubo pregón y se vuelve a retomar este año. El año pasado no hubo manera de encontrar a nadie que se prestara a hacer pregón y prácticamente cuando acabó la edición del año pasado, algunos miembros de la Junta Directiva le pusieron a trabajar, empezaron a pensar, total que prácticamente de casi que acabó el carnaval del año pasado, ya se contactó con Manuel Pérez Hinojo y uno de los miembros de la Junta Directiva, pues casi le hizo el compromiso y dice, el año que viene tienes tú que ser el pregonero. Y bueno, así al principio dudó un poco, yo también ya posteriormente ya le he insistido, hasta que al final decidió tirarse al ruedo y va a ser el encargado de hacer el pregón este año. Además lo va a presentar el último pregonero que ha tenido la peña, Juan Cri. Exactamente, él va a ser presentado de los actos, Juan Cristóbal Chacón García, que todos conocemos por Juan Cri, va a ser presentado exactamente. Se va a encargar de conducir la gala. La verdad es que la figura del pregonero de la Peña Sevillista siempre nos ha llamado muchísimo la atención porque, bueno, desde el 2000 que se inauguró lo que es esta iniciativa, han sido un buen número de personas carnavaleras, todas ellas, algunos más vinculados al sevillismo, otros no tanto, pero todos ellos personas importantes, ¿no? Y reconocidas esa labor como carnavalero en nuestro municipio. Sí, exactamente. La verdad es que han pasado, como un bien dice, del año 2000, pues sí han pasado ya varias personas, tanto locales como fuera de la localidad nuestra, que también han sido pregoneros. Sobre todo algunas personas fuera de Ubrique, ligadas al equipo nuestro, que es el Sevilla. Y que han pasado ahí por nuestra peña para ofrecer su pregón. Que es lo que siempre preguntábamos, ¿no? Cuando hablábamos del pregón carnavalesco de la Peña. ¿Qué pesa más, el ser sevillista o el ser carnavalero? Y ahí casi casi que lo del sevillismo era más importante, ¿no? Bueno, sí, intentamos complementar las dos cosas. Que sea una persona carnavalera y bueno, y si es sevillista, mejor. Pero, vamos, que tampoco implica que una tiene que ser una cosa y la otra a la vez, ¿no? Sí, Yo creo pero... que en principio, bajo mi opinión, yo creo que lo principal que sea carnavalero, que le guste el carnaval, que conozca todos los entresijos del carnaval, de las agrupaciones, de todo eso. Y ya te digo, y si es sevillista, bueno, pues mucho mejor, pero vamos, que no implica que sean las dos cosas a la vez. 16 pregoneros que han pasado por la Peña Sevillista, algunos de ellos pues muy reconocidos dentro del mundo del Carnaval de Ubrique, Jerónimo Gómez Lobo, por ejemplo, Fernando Domínguez, por ejemplo, también Daniel Menacho, Juancri, ¿no? Como decíamos antes, Rogelio Moreno, personas vinculadas también a lo que es la Peña Sevillista, pero también relacionadas con lo que es el mundo de carnaval, reconocida o algunas incluso pregoneras de Ubrique, de lo que es el Carnaval de Ubrique, y otra, bueno, pues que se merece, ¿no? Incluso ese galardón, ¿no? En su momento. Pero en definitiva, bueno, pues ese pregón que viene a inaugurar lo que va a ser el premio carnavalesco, ¿no? Exactamente, sí, el pregón es el primer acto del viernes, antes de que empiece la actuación de las agrupaciones. Y bueno, yo te preguntaba antes por la infraestructura que se va a montar el escenario en el interior de la Peña Sevillista, luego además también, bueno, pues en toda la parte de los asientos, la organización, la calle, por ejemplo, que también en otras ocasiones, no sé si se ha dejado parte en el exterior para que recibir o atender a las agrupaciones. ¿Cómo lo vais a organizar este año? Pues sí, en principio lo haremos como siempre lo hemos hecho. Como también por lo visto está previsto que haya lluvia este fin de semana, pues posiblemente pues, instalemos las carpas que ponemos justo en la fachada del local para que, bueno, para que la gente por lo menos esté cubierto en caso de que llueva. Y tanto el día de las actuaciones como al día siguiente, el día de la fiesta gastronómica de la Fapaliña, del sábado día 4. Hay que recordar lo que se corta el tráfico, ¿no? Esa zona en particular para Sí, aquellos sí, sí, vehículos. sí, sí. El sábado para celebrar la fiesta gastronómica, sí, normalmente se corta el tráfico, vamos, lo solicitamos al ayuntamiento que corte el tráfico, para que, hombre, no haya peligro de accidente y que el público pueda estar más tranquilo, haya más espacio y sea la gente más cómoda. ¿Cuántas personas caben en el interior de la Peña Sevillista? Uf, pues la ¿Qué verdad es que aforo? no sé decirte, porque nosotros solemos colocar más o menos en la casi tres cuartas partes o la mitad de asiento y el resto pues está detrás de pie. La verdad es que sería difícil saber cuánta gente se puede concentrar allí, pero bastante, bastante gente entra, ¿eh? Es un lugar importante, además, también donde las agrupaciones, bueno, pues participan y siempre se ha dicho, ¿no? Que el último fin de semana de carnaval es cuando las agrupaciones mejor se saben su propio repertorio y es donde mejor suena ese repertorio, especialmente esos popurrí, ¿no? Que son los que se van a puntuar. Así que es un lugar adecuado, ¿no? Para aquellas personas que quieran disfrutar del carnaval y que todavía no hayan tenido oportunidad de hacerlo, pues un lugar más que apropiado para acudir, ¿no? Ahora, por supuesto, como ya llevan muchos días cantando en varios sitios de la población, pues cuando llegan a la peña ya lo tienen todo muy bien aprendido y claro, allí pues la verdad es que lo hacen bastante bien. Y ya desde, vamos, ya de ahora yo quiero invitar a todas las personas que quieran acudir a escuchar las agrupaciones que no duden en pasarse por la peña, porque vamos, sabe que esto está abierto a todo el público para disfrutar de una noche carnavalesca. Pues recuerden, por tanto, a partir de las 9 llega el pregón carnavalesco a cargo de Manuel Pérez Hinojo y seguidamente lo que es el premio carnavalesco en su 22ª edición con la participación de 8 de las 10 agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Y la entrega de premios llegará el sábado siguiente. Tendremos una nueva edición, la 21 de las Papas Aliñá, para la que imagino vais a comenzar a trabajar en breve, ¿no? Sí, claro, ya desde hoy es miércoles, ya entre mañana y pasado ya empezamos a organizar el tema de la Fapaliña. Lo que pasa es que, claro, como ya tenemos mucha experiencia, tampoco necesitamos demasiado tiempo, ¿eh? Porque ya sabemos cómo montar toda todo lo que conlleva esta fiesta. Y vamos, esperemos que todo salga bien, como siempre. Vamos con los datos. ¿Cuántos kilos de papas aliñas vais a poner para degustación del público? Uy, pues te digo la verdad, no lo sé. son otros directivos los que se encargan de las papas aliñas. Y la verdad es que ahora mismo me coge fuera de huevo. No sé saber exactamente cuántos kilos son. De prepararla, pero sí que todo aquel que desee no se va a quedar sin papa aliña, ¿no? No, que va, que va. Allí siempre hay papas para todo el mundo. Muy bien. Luego, además, también otra circunstancia que se suele dar durante esta fiesta gastronómica es el hecho de que en alguna u otra ocasión han llegado las visitas de las agrupaciones callejeras, ¿no? Los grupos callejeros que se preparan especialmente para participar en la choriza y que, bueno, pues le queda todavía este fin de semana si quieren participar en la fiesta del carnaval. Y bueno, pues en alguna u otra ocasión sí que han participado en la fiesta de la degustación de papas aliñas de la Peña Sevilla. ¿Esperáis este año la visita de alguna callejera? Sí, vamos, en principio todas las agrupaciones que quieren acercarse por allí el sábado y interpretar sus temas, pues allí tienen el escenario para que lo quieran, ¿no? Que no siempre, normalmente sí, los sábados suelen, el día de la fiesta gastronómica suelen pasarse por allí algunas agrupaciones y bueno, y ofrecer sus actuaciones al público que está allí presente. Además, también en esa ocasión es cuando tiene lugar la entrega del premio, ¿no? Al mejor popurrí. Sí, sí, a partir de sobre las 2 por ahí del mediodía, pues se da a conocer el ganador del premio carnavalesco y se hace entrega de los premios a todas las agrupaciones participantes. Son los datos relacionados con esa fiesta gastronómica también, la edición de las papas aliñá que organiza la Peña Sevillista y que llegará a partir de la 1:30 este sábado 4 de marzo. Previamente, en la noche anterior, disfrutaremos del pregón carnavalesco a cargo de Manuel Pérez Hinojo y también del premio carnavalesco con la participación de las agrupaciones del carnaval. Por cierto, que no lo hemos dicho, pero el año pasado, en la edición del 2016, ganaba el premio La Chirigota de los Niños, Los Últimos de la Peña. Así que para que lo tengan en cuenta también. Nos vamos a quedar aquí. El presidente de la Peña, Manolo Sigler, no sé si quiere comentarnos alguna otra cuestión más, invitar, ¿no?, como decía antes, a todos los ubriqueños a acudir a la Peña Sevillista para disfrutar también del carnaval. Y por supuesto, recordar, ¿no?, que todas las personas que estén interesadas y tengan ganas, y bueno, y quien no haya escuchado todavía las agrupaciones, pues tienen una oportunidad excepcional de escucharla el viernes día 3 allí en la Peña Sevillista. También quisiera aprovechar, bueno, para agradecer la colaboración prestada por el ayuntamiento y también por multitud de firmas colaboradoras que con su aportación pues hacen posible de que este carnaval se pueda llevar a cabo allí en la Peña. Pues con esa invitación y ese capítulo de agradecimiento nos vamos a quedar nosotros. Agradecemos en este caso al presidente de la Peña Sevillista, a Manolo Sigler, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Y gracias, Radio Brique, por acordarse de nosotros.